Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ara Radio, en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. En los controles me acompaña, como siempre, Carlos Pérez, y nos puedes escuchar asimismo en Internet en la página www.canariasararadio.com. Nuestro blog está en intangible23.canariasahora.es y allí encontrarás información sobre cada edición del programa, artículos y enlaces a nuestra dirección de correo electrónico y los perfiles en Facebook y Twitter. Queremos arrancar hoy nuestra selección de pop, rock y folk con mucha energía, la que los coruñeses Bastards on Parade, Bastardos en desfile, derrochan en la siguiente canción dedicada al Día de San Patricio. Marcha la que se trae en Bastards on Parade en esta canción sobre el Día de San Patricio. Abría su EP titulado Piratas de la Costa de la Muerte y publicado en la Nel Label gallega Otoxo Rabudo. De esa zona son Bastards on Parade, se formaron a finales de 2007 en La Coruña y combinan el punk rock con raíces celtas. Este es un EP de 2009 que fue la antesala de una gira de varias semanas por Francia, Holanda y Alemania. Y después de esta explosión de euforia festiva, vamos con un grupo adecuado más bien para los momentos de resaca. Me refiero a Sakiset y su tema Vermouth and Baby. Explode il cuore, vermouth and baby. Tes bronzi siamo amici in più. Qui ci vogliono i soldi, qui ci vogliono i soldi per tirarci un po' su. Vermuta e bene, le strade Vermouth and Baby es el título de este tema de Saki Set. Aparece en su álbum Alevasi de la Roncola. Es una de las referencias del catálogo de la Nel Label rusa, los archivos clínicos, aunque ellos son italianos. Y sin duda el alcohol es una de las temáticas favoritas de Saki Set. Recordemos que la anterior canción que habíamos puesto de ellos hace unos meses se titulaba I'm Drunk, estoy borracho. Y este es el grupo formado por los jóvenes Marco Greschi y Gianluca Peruccini, ambos de la zona de Bérgamo. Habían pasado algún tiempo tocando en otro grupo llamado The Sicas y le dieron la vuelta a su nombre cuando se pasaron del stoner rock a esta música de cabaret posmoderna y melancólica en la que el piano tiene una importancia vital. Y a continuación tenemos esa sección fija de los lunes en Intangible 23, donde escuchamos versiones de canciones más o menos conocidas interpretadas por artistas del Netaudio. En este caso, Eric Cayote toca la Waving Flag, bandera ondeante, de Canaán. When I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. And then it goes back, and then it goes back. Born to the throne, stronger than Rome, but violent prone. People's own, but it's my home, all I have known, where I got grown, the streets we would roam, and out of the darkness I came the farthest, among the hardest survival. Learn from these streets, it can be bleak, accept no defeat, surrender, retreat. So we struggling, fighting to eat, and we're wondering when we might be free. So patiently wait for that fateful day, it's not far away, but for now we say, when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back. Promises leaving us poor. I heard them say, love is the way, and love is the answer. That's what they say. Look how they treat us, make us believers. We fight the battles and then they deceive us. Try to control us, they couldn't hold us. Cause we just move forward like buffalo soldiers. So we're struggling, fighting to eat, and we're wondering when we might be free. So patiently wait for that fateful day, it's not far away. But for now we say, when I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag, and then it goes back, and then it goes back. When I get older, I will be stronger. They call me freedom, just like a waving flag. like a waving flag. Seguimos aquí en Canarias Ara Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria y el 105.5 FM de Tenerife. También en www.canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos escuchado la versión de hoy con Eric Ayote interpretando el tema Waving Flag de Canaan. Lo puedes encontrar en el EP homónimo de Ayote, publicado por If You Make It. Y vamos a presentar brevemente a estos dos músicos. Eric Ayote es de Bloomington, en Indiana, y además de ser la voz del grupo Alofauna, hace canciones en solitario. Por su parte, Canaan es un bastante más conocido artista de origen somalí. Y este tema, Waving Flag, lo empleó una conocidísima marca de refrescos como su himno para el Mundial de Fútbol del año pasado. Pues nada, al igual que ocurriera con el EP homónimo de Eric Ayote, en If You Make It encontramos un trabajo de The Tupolev Ghost. De ellos vamos a escuchar a continuación este tema, Zeros and Notes. Live! The Tupolev Ghost era una banda de post-hardcore formada en Cambridge, en Reino Unido. Les hemos escuchado con su tema Theros and Notes. Aparece en el EP homónimo que publicaron en If You Make It. Empleaba el verbo en pasado al hablar de ellos porque se separaron en 2009. Lo que ocurre es que no solo tienen este EP para su descarga, sino que también han colgado en un archivo comprimido toda su discografía. El enlace lo puedes encontrar en la página web de tupolevghost.com. Y escuchemos ahora a uno de mis grupos favoritos sin duda de la Rusia actual, Tinavi, con su tema About. About empezaba el álbum Augenblick de Tinavi, publicado por la net label rusa Electrónica, y es un trabajo que seleccionamos hace unas cuantas semanas en nuestra lista con lo mejor de 2010. Todavía la puedes encontrar en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Estamos ante el álbum de debut de este grupo Moscovita y que se grabó entre enero y marzo del año pasado. Como siempre, destacan ante todo las canciones de Tina, quien también toca el piano y el violín. Y acompañándola están los tres Dimitris, Zilper a las guitarras, Losef al teclado y Frolov a la batería. Además, Oleg Mariakin al saxofón. Bueno, a Tinavi ya los habíamos escuchado en alguna ocasión anterior y también, más cerca en el tiempo, conocíamos ya en Intangible 23 a los Party Boys de Los Ángeles. Vamos a poner ahora su tema Don't Be Kind. La discográfica Pleonasmo ha recuperado grabaciones de los años 80 del grupo Party Boys de Los Ángeles en descarga gratuita y que se puede descargar desde el archivo de la música libre. De ahí hemos sacado el tema que acaba de sonar en Intangible 23, Don't Be Kind. Y de Los Ángeles, ahora volvemos a Europa, en concreto a Suecia con Stray Folk y este tema que se publicó en formato single, What Wouldn't I Do? ¿Qué es lo que yo no haría? What wouldn't I do to have a woman like you? There's nobody here to haunt my heart like you do. And if it were up to me, I'd take the next early train to come back over and see you again. And what wouldn't I do to have you back along for another few miles down the track, and to crawl up beside when the night's dreary and dark, to hold me close and mend my weary heart. What wouldn't I do to get to know you a little better than I already do, and to follow that road to whatever end, eternity or around the next bend. Yeah, what wouldn't I do to kiss your sweet lips and the smell of your skin I surely miss, and that squint of your eye when you offer a smile could carry me through any ordeal or trial. Oh, what wouldn't I do to forget about you? It'd sure be easier if I hadn't a clue that yonder somewhere is a love that I lost, that I would have kept no matter the cost. What wouldn't I do for that sweet bliss? And that is not knowing what it is that you miss, and to ease the load that bears down on my stride. And notice, my darling, I've surely tried. Empty and hollow and dark, my mind is a mess and broke is my heart, as I wail and I whisper a song about her and that gentle wind that blew through her curls. And I tell you that story of how it came to be that we walked alongside for a while, she and me. And what wouldn't I do to write it again, so I could change the way that it ends. Yeah, so I could change the way that it ends. Stray Folk es un grupo sueco que hace música de raíces norteamericanas. Lo lidera el cantante y compositor Henrik Thoren. Y la historia del tema que acabamos de escuchar, What Wouldn't I Do, es bastante curiosa. Se publicó, ya te lo comentaba, en formato single en el label italiana Bad Panda. Y resulta que What Wouldn't I Do ya formaba parte del repertorio en directo de Stray Folk desde hacía unos cuantos años, y todavía no habían conseguido captar su magia en un estudio de grabación. Lo hicieron pues cuando se decidieron a interpretar un arreglo prácticamente improvisado a lo largo de un solo día, y los siguientes intentos que han tenido de rehacer esta canción pues no les han salido tan bien, así que esta es la versión con la que se han quedado. Y si todavía no te ha seducido la música de los rusos Tinavi, pues aquí tienes otra oportunidad, el tema Letter from Space. Letter from Space appeared to me, with shining stars and cold moon, from another planet that's so far from me. Maybe it's just a dream, I saw it when I was asleep. I saw it. Tinavi es difícil etiquetarles de forma conveniente, como tanto nos gusta hacer a los aficionados a veces a la música. Dicen que tienen demasiado nervio para ser música lounge, son demasiado rápidos para el downtempo, demasiado dulces para los entornos underground o alternativos y demasiado brillantes para el trip hop. Están, como quien dice, en una bendita tierra de nadie. Este era el tema Letter from Space de su álbum Augenblick. Te lo puedes bajar en formato de reedición de la label electrónica. Y si por un casual no te gusta el rock progresivo, más vale que te escondas donde puedas, pero ya, porque aquí llegan los suecos de Flower Kings con un tema instrumental de 10 minutos y se llama The Sound of Violence. Es nuestra canción en directo de hoy lunes en Intangible 23. Thank you. Asta de unison. Estás escuchando Intangible 23, un programa para la difusión de la música libre en internet, y nos puedes escuchar en Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM de Gran Canaria, 105.5 FM de Tenerife y en internet en www.canariasahararadio.com. Esta era nuestra canción en directo de hoy, The Sound of Violence, tocada por los Flower Kings en un concierto el 30 de septiembre de 1995 en Estocolmo, Suecia, son de ese país, dentro del Arts Rock Festival. Y ya has notado, te lo comentaba antes, que The Flower Kings son herederos confesos y sin ningún sonrojo del rock progresivo de los años 70. Es una banda liderada por el compositor y guitarrista Roy Stolt, y sus orígenes se remontan a 1994. Stolt grababa su álbum en solitario The Flower King, y los músicos invitados que tuvo en el estudio los llevó a varias giras, y cuando la cosa cuajó en directo, pues decidieron constituirse en The Flower Kings, pasando del singular al plural. En ese primer disco, que todavía no es de los Flower Kings oficialmente, aparecía el tema que hemos escuchado, The Sound of Violence. Y esto no significa que nos hayamos peleado con la música pop sencilla y agradable. Vaya el siguiente ejemplo, este tema, Snag, de Far Concern. Just hide and Far Concern, Preocupación Lejana, es el nombre artístico de Jared Davis, quien produce música pop con melodías sencillas y letras fantasiosas y que a menudo no tienen demasiado sentido, pero hay que recordar que esa es la fórmula de muchas canciones de éxito a lo largo de la historia. Y su base de operaciones la tiene en un dormitorio de Melbourne. Todo esto le sitúa como candidato ideal para publicar un single en el label Eardrums Pop, como siempre con el cuidado que esa discográfica virtual pone en los temas de arte gráfico, los créditos, todo está muy currado como siempre, y aparecen tres temas, el último una versión de grupos desconocidos como le gusta a la gente de Eardrums Pop. Y hoy en Intangible 23 empezamos y terminamos poniendo canciones de Bastards on Parade. Si la primera era aquella del día de San Patricio, la que viene ahora es la que da título a su EP Piratas de la Costa de la Muerte. Así terminamos esta edición de hoy de Intangible 23, de nuevo con los Bastards on Parade, grupo de La Coruña, que tiene publicado en Otoxo Rabudo el EP Piratas de la Costa de la Muerte. Y hemos escuchado el tema que le daba título a ese trabajo.